te prometo que yo estaré. Así que no, no, no te dejaré sola. No, no, no, no te dejaré sola. Oh, no, no, no te dejaré. Yeah.